puertas, que son todas iguales, todas iguales. Las almas son todas iguales y nadie nunca gana. Los únicos testigos son los niños que están ya más muertos que sin muertos. A mí sí me hacen falta, que a mí sí me hacen falta.